Esperamos que Colombia le siga reconociendo ese aporte al deporte, ese aporte a una de las grandes características que tienen los colombianos, que es la alegría, ¿no? Bueno, pues Freddy Rincón sigue presente hoy y siempre por todo lo que hizo con la Selección Colombia, con los equipos brasileños acá en Europa, por todo su legado. Un abrazo para toda la familia y mucha resignación, mucha fuerza para superar este momento. Me vuelvo y te repito, muchas gracias por todo. Sí, no, nosotros sabemos que el legado que Freddy dejó es un legado muy grande y que Colombia y el mundo no va a olvidar a Freddy. Si Colombia y el mundo no lo olvida, menos la familia. Él está en nosotros, él está en nuestros corazones y siempre va a estar ahí, porque ese lugar se lo ganó como hermano, como amigo, como familia. Entonces yo creo que eso es muy importante y, como decimos, Freddy siempre estará con nosotros para siempre y por siempre. Bueno, Manuel, pues muchísimas gracias. Estaremos nosotros desde aquí contribuyendo hasta donde podamos también, como amantes del fútbol que somos. Aquí está desde nuestro compañero Adolfo, el encargado de la parte futbolística. Estos días va a ser imposible seguir hablando de Freddy, recordando su gesta y, por supuesto, también pendiente de esa investigación que se está haciendo para que se pueda aclarar lo que haya ocurrido. Manuel, ya para finalizar, como quiera que ha recibido miles, cientos de miles de mensajes, yo diría millones, incluso con esto de las redes sociales, como condolencias por la muerte de Freddy, quisiera que esta sea la oportunidad para que usted también le responda en nombre de la familia Rincón a todas esas personas que le han expresado las condolencias a Freddy. Sí, yo siempre he dicho que, y lo dije por las emisoras acá, que le daba muchas, muchas gracias a Colombia y a Colombia y al mundo entero por todas las manifestaciones de cariño que han hecho con Freddy y con la familia. Yo creo que ha sido algo muy grande y muy alentador para nosotros de saber que a Freddy se le quería tanto. Y como vuelvo y te digo, te lo repito, él se fue sin darse cuenta de todo ese amor que tenía el mundo por él. Y pues gracias a ustedes por todo. Manuel Rincón, directamente desde Colombia, exactamente en la ciudad de Cali, donde desafortunadamente murió Freddy Rincón, esa gran leyenda del fútbol colombiano, especialmente destacó en la década de el 80 y 90, tanto con la Selección Colombia como también con varios equipos del fútbol profesional colombiano, asimismo de Brasil, y hasta acá en Europa estuvo exactamente en el equipo más laureado del mundo, el Real Madrid, compartiendo hoy un café bastante madrugador aquí en Latinos RTV. Continuamos en el café mañanero, ya viene un repaso de los hechos noticiosos más importantes del día y más adelante estaremos también, por supuesto, con todos los resultados del deporte en Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río, Yelfrani Riera, que está por aquí, y bueno, pues todo el equipo de El Café Mañanero. Una pausa y ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Escuchas Latinos 107.9. Está buena.